vida a los 20 años y con 3 hijos luchó por ellos. Trabajó de mucama mientras sus niños fueron creciendo. Con mucho sacrificio les dio un estudio, les dio consejos para que fueran hombres. Fue madre y padre, no tuvo sexo. Uno fue abogado, otro ingeniero y el más pequeño lo diplomó la calle y fue poeta, loco y bohemio. El abogado un día viajó muy lejos y el ingeniero hace ya muchos años que nadie sabe su paradero. El poeta, el loco, el más bohemio y aventurero, tuvo la suerte un día que todo un pueblo cantó sus versos. Y aquella que mucama, viuda a los 20, la madre de ellos, le regaló una casa, la hizo una reina, cumplió su sueño. Le regaló una casa, la hizo una reina, cumplió su sueño. Al tiempo aparecieron los dos hermanos y el más pequeño. El abogado solo, porque en un juicio perdió su sueño. El ingeniero triste vio sus castillos caerse al suelo y encontraron al loco, al discutido, al más pequeño, con un verso en la mano y que decía: gracias al cielo que tengo a mis hermanos, aunque mi madre murió hace tiempo. El poeta, el loco, el más bohemio y aventurero, tuvo la suerte un día que todo un pueblo cantó sus versos.